Y son sabores a mí, vacío da la puta llena a ti. Cuando yo te fui delante de mí, luz a ti. Thank you.